Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama. Desde que consiguiera el Premio Nobel de Literatura, varios son los libros que se han publicado en nuestro país y me gustaría que hablásemos un poco de ellos y también un poco de usted. Vamos a empezar con el primero, con Los muchachos de Zin, que se refiere a la guerra de Afganistán en la que participó la Unión Soviética durante una década. ¿Por qué este título? ¿Por qué son de Zin estos muchachos? Verá, el título es muy importante para mí. El título es una metáfora del libro. A esos muchachos los traían de Afganistán en ataúdes de zinc. Era necesario para transportar los cuerpos desde largas distancias, para traerlos del lejano Afganistán, que tiene temperaturas de más de 50 grados de calor. Para entregarlos a sus madres, el ataúd de madera se colocaba dentro de un cajón de zinc. En este libro usted da voz a numerosos testimonios, algo que también es muy habitual en el resto de sus libros, pero son testimonios muy particulares porque son personas que no suelen aparecer en los libros de historia. ¿Por qué le interesa especialmente este tipo de testimonios? Creo que nuestra vida ha cambiado de tal modo que si antes la literatura se interesaba por los héroes, por gente especial, extraordinaria, destacada, ahora ha llegado el momento del hombre pequeño, que ya no quiere seguir siendo la arena de la historia. Quiere participar, aunque nadie le pida su opinión acerca de las grandes ideas. Se limitan a utilizarlo en nombre de estas ideas. Así que un día pensé, ¿por qué nadie le pregunta? Y decidí echar una mirada a la historia, a la sangrienta historia de la gran idea roja, desde el punto de vista del pequeño hombre. Entre las personas que entrevistó, lógicamente, hay muchos soldados, pero también hay muchas mujeres, mujeres que sufrieron las consecuencias de la guerra, y de una manera particular, las madres. ¿Por qué le interesa de una manera especial la figura de las madres? Pensando en la guerra, o describiendo la guerra, estamos acostumbrados a ver el hombre como el protagonista. La guerra termina cuando el hombre vuelve a casa, con la victoria o tras la derrota, pero él ya está en casa. Sin embargo, hay otra guerra después de la guerra, cuando el hombre se reúne con su mujer. Por lo general, el hombre es una persona que ha experimentado una gran desilusión. Es una persona que ya sabe algo de la muerte y de la vida. Es duro seguir viviendo con este conocimiento, pero no menos difícil resulta la vida de su mujer y sobre todo de su madre. A menudo, para una madre, la guerra comienza en el momento en que su hijo regresa de la guerra. En este libro y en otros hay referencias a los clásicos de la literatura rusa. Por ejemplo, aquí usted escribe, si no hubiera leído a Dostoyevsky, me sentiría aún más desesperada. Espero que no sea una pregunta absurda, pero ¿Rusia no sería Rusia sin Tolstoy, sin Gogol, sin Pushkin, sin Dostoyevsky? ¿O estos autores existen por la propia naturaleza y el carácter rusos? Es tan difícil responder a esta pregunta. Hemos asimilado ya la idea de que Rusia es un país que gira en torno a la palabra. Por lo menos, hasta hace poco la literatura ocupaba, diría, un lugar central en nuestra vida. Todos nosotros, en cierto modo, provenimos de la literatura. En ella están los orígenes de ese idealismo que llenaba nuestra gente a pesar de los campos de trabajos forzados de Stalin. De allí procede nuestro espíritu visionario y otros rasgos del carácter nacional. Cuesta imaginar al hombre ruso sin la literatura clásica rusa. No obstante, los niños leen cada vez menos. Probablemente comienza la era del nuevo hombre ruso. ¿Y qué se siente al formar ya parte de ese elenco de grandísimos escritores y encima respaldado por un Nobel de literatura? A decir verdad, no pienso en ello. El premio Nobel es una cosa y yo otra. Pienso mucho en cómo evitar que el premio afecte mi vida, para que la vida no pierda su interés y misterio. A la hora de trabajar en mi escritorio, las condecoraciones no importan. Thank you. La guerra de Afganistán duró 10 años, desde 1979 y hasta 1989, y en el año 86 se produjo la catástrofe de Chernóbil. Usted publicó este libro, Voces de Chernóbil, donde entre los testimonios aparece usted misma y se hace como una autoentrevista. Y en esa autoentrevista usted llega a decir que esta catástrofe fue el acontecimiento más importante del siglo XX, a pesar de que fue un siglo con muchas guerras. ¿Realmente lo piensa? Sí, estoy convencida que Chernóbil marcó para todos nosotros la frontera entre el mundo anterior y el mundo nuevo que todavía desconocemos. El mundo donde las tecnologías que hemos creado se han vuelto superiores a nosotros. No tenemos una filosofía para manejarlas. Y si tras Chernóbil y Fukushima no se sacan conclusiones a nivel global, esto puede conducir a la autodestrucción de la humanidad. Me llama la atención de los testimonios que uno encuentra en este libro esa alta sabiduría popular, pero también me llama mucho la atención la facilidad que tienen de hacer chistes de situaciones absolutamente trágicas. ¿Cómo es el humor ruso? Creo que es una posibilidad de salvarse. Para no volverse loco, es mejor reírse. Sobre cómo son los bielorrusos, hay un chiste. A un bielorruso se le ha quemado la casa, el hombre ha perdido todo lo que había conseguido en su vida. Los vecinos vienen a verlo, le compadecen, sollozan, y él de repente tira su gorro al suelo y se ríe a carcajadas. La de ratones que la han palmado. Un tema importante en el libro es el tema del heroísmo. ¿Cómo definiría usted la figura del héroe? El heroísmo en nuestra vida es un fenómeno muy complicado. Por un lado, las acciones de muchas personas son admirables. En mi libro hay ejemplos de cómo algunas acciones impidieron más explosiones en los reactores de la central nuclear. Si no fuera por esa gente, ahora, incluso en Europa, no se podría vivir. Durante los trabajos de limpieza se dieron varios ejemplos, como cuando la gente voluntariamente afrontaba la muerte segura. Se sabe que la comisión que dirigía las labores estaba informada de cuántas vidas habría que sacrificar para llevar a cabo cada tarea. Y cuando uno aborda temas tan delicados como la guerra o como las catástrofes nucleares, ¿cómo se enfrenta al tema de la censura? ¿Se le ha castigado mucho por sus libros? Cuando se publicó mi libro sobre Chernóbil, la censura en Rusia prácticamente no existía. Fue una época de libertad en que se podía hablar de todo. No obstante, había censura de otra índole. Ni yo ni mis testigos de hecho comprendíamos qué había ocurrido. No les pregunté sobre muchas cosas por falta de conocimiento. La censura era nuestra ignorancia. Never ending happening. Of what's to be and what has been. Just to be a part of it. El tercer libro del que queremos hablar es El fin del Homo Sovieticus. ¿Hasta qué punto la guerra de Afganistán y la catástrofe de Chernóbil fueron un poco los motores del derrumbe de la Unión Soviética? ¿O ese final ya estaba un poco previsto, ya se estaba gestando desde hacía tiempo? Los procesos iban en paralelo. Durante un largo periodo, 10 años, había una guerra incomprensible en Afganistán que trataban de esconder al pueblo. Después hubo el accidente de la central nuclear de Chernóbil y otra vez no dijeron la verdad a la gente. No la decían porque no la sabían y porque el sistema se protegía a sí mismo. Sí, los procesos iban en paralelo. Un tema importante del que se habla en el libro es de que el pueblo soviético no estaba preparado para la libertad. ¿Se gestionó bien esa libertad? Nosotros, los habitantes de la ex Unión Soviética, nunca habíamos sentido la libertad. El hombre soviético no recordaba la libertad. Él nunca fue libre. Me decían algunos que la gente soviética solo estaba libre durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había que defender la patria del nazismo. En la guerra todos estaban libres para morir. Acabada la guerra, la libertad desapareció por completo. También dicen que en agosto de 1991, cuando nos rebelamos contra el golpe de Estado, el pueblo tuvo unos días de libertad y luego todo volvió a las andadas. Para ser libre hay que saber qué es libertad. En nuestro país nadie lo sabe, ni demócratas ni comunistas. Siempre que se acaba un régimen político aparecen los nostálgicos. ¿Quedan muchos prosoviéticos? Sí, hay los que sienten nostalgia de la Unión Soviética, aunque es un sentimiento muy complejo. Es la nostalgia de lo no ocurrido, de aquel ideal que desde siempre existe en la conciencia rusa. Es la nostalgia del tiempo cuando todo estaba claro, cuando no había ricos ni pobres, todos eran iguales. Sentir la morriña por esas cosas confortables está en la naturaleza del ser humano. Desde este punto de vista, la idea comunista no es tan sencilla como parece. Ella nos ofrecía la ilusión, la sensación de la igualdad, y claro, los padres educaron a sus hijos en la misma línea. Lo importante es que estos hijos deseen vivir en un gran país. Por eso ahora ellos dicen, antes éramos grandes y todos nos tenían miedo. Una pregunta meramente literaria. ¿Leeremos algún libro suyo que sea 100% ficción? ¿Para qué? He desarrollado un estilo propio y mis libros continuarán por el mismo camino. Ahora, por ejemplo, trabajo en un libro sobre el amor. Los hombres reales y las mujeres reales hablan de sus sentimientos, de sus experiencias. Es asombroso, la imaginación de un escritor jamás puede generar tanta riqueza, tantos variantes. Incluso Tolstoy, tras acabar Guerra y Paz, escribió en su diario que no volvería a inventar, que se limitaría a describir los acontecimientos reales, ya que la vida es increíblemente interesante.